como decíamos, estamos siguiendo de cerca la situación en Colombia, estableciendo algunas comunicaciones telefónicas. En este caso, bueno, hablábamos con la Delegación Argentina de Derechos Humanos y también tratamos de establecer comunicación con colegas que están en la zona. Vamos a estar conversando en instantes nada más con una colega. Estamos tratando de establecer el contacto. Nos vamos entonces a Colombia para conversar con Viviana Ramírez, colega, comunicadora, y también nos va a contar de primera mano lo que está pasando en Colombia. Estimada Viviana, muy buenos días, gracias por tu tiempo, para que nos relates dónde te encuentras y qué es lo que estás viendo en este momento. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, Juan, y un gusto saludarles a todos. Y bueno, soy Viviana, me encuentro en este momento en la ciudad de Medellín, y una ciudad como al centro oriente, centro occidente, perdón, del país. Y bueno, pues mañana se cumple un mes del paro nacional indefinido, pues que venimos realizando, sobre todo porque nos oponemos a las políticas actuales del gobierno. Porque vemos que todo va contra la población, ¿cierto? Más para los ricos, menos para los pobres. Entonces eso ha sido como uno de los motivos principales, pues, de estar en paro y en manifestaciones en este momento. ¿Cómo se encuentra la ciudad de Medellín a esta hora? ¿Cómo es la situación en la ciudad? ¿Está con normal funcionamiento o se encuentra de alguna manera envuelta en las movilizaciones? Pues bueno, la ciudad por algunos sectores funciona normal, sobre todo pues en la parte como del centro y algunos barrios sí han habido movilizaciones todos los días. Sobre todo hay algo muy interesante, que pues como de los barrios espontáneamente se han ido dando también manifestaciones que no pertenecen, digamos, a ningún movimiento ni ningún, o sea, ni están organizados en el proceso del paro, pero que espontáneamente se unen, y pues sí se ha bloqueado bastante. No ha sido tan dura la situación, por ejemplo, como en Cali, en Bogotá, pues que bueno, que sí se han bloqueado y se han tomado lugares continuamente. Acá, digamos, que salen las manifestaciones en el día y ya pues en la noche nuevamente la gente regresa a la casa. Sin embargo, pues en Medellín, y tanto en Cali, en Bogotá y en muchas ciudades y pueblos del país, pues se ha dado la represión más, digamos, más brutal que ha pasado pues en los últimos tiempos aquí. La fuerza pública se fue contra nosotros. Entonces en Medellín, por ejemplo, en el día las movilizaciones pues son pacíficas, alegría, música, en fin, pero en las noches sí se pone tensa la situación, porque llega el SMAT, que es el pues como el escudo de la policía, los que llegan a atacarnos, y además con armas no convencionales, y además salen civiles también con armas de fuego a disparar pues a la población. Entonces ahí es donde vemos la situación muy compleja que está pasando en todos lados. Es como si la fuerza pública no tuviera ningún control, o simplemente les hubieran dicho como que salga, ataquen a todo el mundo y después niéguenlo todo. Es lo que está pasando en este momento. Estas protestas que ya llevan un mes comenzaron como, bueno, como rechazo a la reforma tributaria. Hoy, ¿cuál sería las reivindicaciones de fondo que han surgido a lo largo de estos meses de debate, de discusión? ¿Cuál es el pedido más profundo que tiene el pueblo colombiano a esta hora? Bueno, inicialmente empezamos con el mismo gobierno pues propuso una reforma tributaria con la que no estábamos de acuerdo, pues porque, como les decía al principio, un poco para empobrecer más a los pobres, enriquecer más a los ricos, y entonces, claro, la desigualdad se iba ampliando más. Ya lo vimos con la pandemia, por ejemplo. Pero entonces la primera reivindicación fue tumbar la reforma tributaria, Efectivamente se logró, también tuvo que renunciar el ministro de Hacienda, que era el que la estaba proponiendo, pero entonces luego vinieron otras reivindicaciones, porque además querían también hacer una reforma a la salud, y aunque la que está no es la mejor que tenemos, no, pues acá, mejor dicho, sistema de salud no tenemos, pero pues iban a hacer una reforma aún más, digamos, más compleja, en el sentido de que ya las EPS todas iban a ser privadas, o sea, ya ni siquiera el Estado, todas son, la mayoría son privadas, pero ya ni siquiera el Estado iba a poner mano ahí. Entonces esa fue también otra reivindicación, como que no queremos la reforma a la salud, también se logró tumbar de algún modo. Se logró, por ejemplo, que el gobierno diera educación gratis, aunque eso lo vemos como una educación pues universitaria gratis, pero eso lo vemos como una cortina de humo, ¿cierto? Porque en las universidades públicas casi que ha sido gratis. Ahí lo que no ha sido bien es la financiación a las universidades, todas están desfinanciadas, las universidades ya no investigan, pues porque no hay los recursos para hacerlo. Y bueno, y ahora en este momento ya lo que exigimos es el desmonte del SMAT y frenar la represión, porque entonces salimos a la calle a manifestarnos, ¿cierto?, a hacer uso de nuestro derecho. Pero ya cuando lo hacemos, entonces salen a reprimirnos, allá van 51 personas asesinadas, creo que son más, pero hasta el lunes eran 51 en todo el país, más de 1000 personas heridas, desaparecidos también, que mejor dicho, este momento es como si estuviéramos volviendo a los 90, esa guerra cruda que era entre grupos armados, pero ahora es entre ejército, policía contra la población civil. Entonces esas son como nuestras reivindicaciones, sobre todo en que desmonten este aparato que pues no, o sea, la gente, los policías, el ejército también son del pueblo. Entonces como el pueblo va a atacar al mismo pueblo, incluso muchos funcionarios de la policía y el ejército han renunciado porque no se sienten coherentes pues atacándonos. Entonces ese por ahora es como el punto más que queremos pues que, o sea, que se toque así profundamente, y sobre todo también que haya una renta básica para las personas que viven del día al día, porque la pandemia pues nos ha dejado arruinados, ¿cierto? Y eso no se ha resuelto, por el contrario, el gobierno lo que hace es destinar más plata para digamos equiparar la policía y el ejército. Entonces es como ilógico. Y bueno, en esas estamos, Juan. Muy interesante. ¿Ustedes creen que esto va a continuar? ¿Cómo puede encontrarse tal vez una salida? ¿Algunas autoridades estarían por declinar? ¿Cuál sería la salida que podría tener el conflicto en este momento? Pues bueno, una de las salidas que hemos estado buscando todo este tiempo es pues una negociación pues con el gobierno. Sin embargo, también se ha presentado como momentos para oportunistas que dicen que son los paro, y resulta que no, es gente que muchas veces no tiene nada que ver con el paro, y pues por digamos exaltar su nombre, yo qué sé, su partido político, pues lo están haciendo, y tampoco queremos eso. O sea, queremos que hayan soluciones reales para los ciudadanos, que en realidad, o sea, que no tengamos que pagar más de lo que nos ganamos al Estado, y que podamos ser libres en las calles. Hay una cosa muy particular en este momento, y es que Colombia está dividido, o sea, sabemos pues los jóvenes, la gente que estamos marchando, protestando, exigiendo derechos, pero también hay otra parte de la población que es gente adinerada, que está en contra de lo que hacemos, entonces salen a hacer movilizaciones ellos, pero igual son mínimas, pero también a estigmatizar la protesta, también a señalarnos, ahora están usando el término de vándalos, que pues en estos gobiernos de este país siempre han usado eufemismos así como para salir del paso. Antes, entonces, cuando estaba la guerrilla de las FARC, les decían terroristas, entonces ahora nosotros somos vándalos, entonces los que están porque se infiltra mucha gente también en las movilizaciones, entonces es el AMPA, ¿cierto? O sea, como sacar con palabras que en realidad no definen y no resuelven, porque también la investigación acá es muy básica, la fiscalía no hace pues como los debidos procesos que hay que hacer. Entonces eso nosotros lo que pedimos es como una reforma estructural del Estado también, y no necesariamente pues una constituyente, que es lo que muchos han dicho, porque pues, la constitución es muy bonita, es una constitución que si se cumpliera tal cual es, creo que estaríamos muy bien, pero nada, el uribismo, por ejemplo, le ha hecho muchos cambios, le ha metido muchas leyes, decretos, en fin, un montón de cosas que lo han volcado como a sus intereses. Entonces también eso es lo que es como que lo que nosotros estamos exigiendo, y es que la constitución se cumpla, también los acuerdos de paz que en este momento, después de 4 o 5 años de haberse firmado, están asesinando excombatientes, no hay una verdadera reincorporación. Entonces eso, lo que creo que lo que podría darnos un nuevo aire es un cambio estructural de las políticas de gobierno, cambiar los gobernantes. Creo que eso ya tocaría en las elecciones, pero hay una esperanza ahora, y es que hay una como pues los jóvenes están impulsados muy instintivamente, sí, porque tampoco pues hay mucha organización todavía, todo se ha hecho desde como desde la necesidad del momento, pero creo que si continuamos así pues se puede lograr una organización más interesante. Yo creo que ahí es donde está la esperanza. Desde ya, estimada Viviana, muchísimas gracias por relatarnos la situación, por permitirnos conocer de primera mano lo que pasa en Colombia. Quedamos en contacto y bueno, el espacio para que nos des alguna reflexión final, un mensaje final. Pues bueno, a mí me parece, bueno, gracias de todos modos pues, por el contacto, por escucharme y por estar atentos. Me ha parecido muy interesante que no estamos solos nosotros en esto, ¿cierto? Y como pasó en Chile el año pasado y en Ecuador, y en el 2019 en Chile, sí, creo que se ha notado más la unión también entre continentes, pues en que por lo menos ya no estamos solos, ya nos están escuchando, ya están compartiendo información, mira, ya podemos comunicarnos y ustedes pueden escucharme desde allá. Entonces creo que esa es como la reflexión, que no podemos seguir estando tan solos como continente, porque mira, nos están masacrando a nosotros acá, y no solo en este momento en la protesta, sino diariamente los grupos armados se aprovechan de la situación del país. Entonces creo que son cosas para denunciar, para visibilizar, también para hacer presión desde afuera. Y nada, pues nosotros acá seguiremos en la lucha, seguiremos resistiendo, las calles van a seguir siendo nuestras, y hasta que algo pase. Yo sé que hay muchos sectores de la sociedad aquí en Colombia que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero es necesario. Si no hubiese sido por la movilización, no se hubiera tumbado esa reforma tributaria y no hubieran pasado muchas cosas de las que están pasando. Entonces, nada, acá seguimos en la lucha y bueno, gracias a ustedes pues por estar también pendientes. Muchísimas gracias, estimada. Hablamos con Viviana Ramírez, colega comunicadora desde Colombia, desde Medellín, y nos contaba parte de lo que se está viviendo y lo que se está planteando en este momento. La entrevista va a estar subida en la página de Radio Panamericana para que la vuelvan a escuchar quienes lo deseen. 11:42.